que suene la alarma, que prenda la mecha. Antes de la hora, el juez amortizará el partido. Los fusilaron todos los equipos muertos. podrem canviar, que formem part de l'escola pública. Les sis persones que estem ací dalt mai podrem canviar, que som fills de l'escola en valencià, en la nostra llengua. Fills de la mestra! Aquella mestra, avui som alumnat aventajat. Les contrabandista de verds clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Uns ideals que també són els nostres. Moltes gràcies una vegada més per no oblidar. Guillem Agullo, ni oblid ni perdó. Que hay al final de la mecha. Que al final de la mecha. Una hoguera tremenda. De fuegos artificiales de felicidad y revolución. ¿Y si se corta la mecha? Si se corta la mecha, la reconstruimos. Como el hilo rojo de la historia. Parece que se corta, pero no se puede cortar, tío. No te puedes. Está siempre vinculado.